Hola, saludos a todos. Sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy vamos a recuperar uno de nuestros formatos favoritos, El Dulce Porvenir, con un montón de discos nuevos e incluso un estreno. Nos referimos al que será el primer álbum de Pasajero. ¿Piensas que necesitas más de lo que tienes ya? Y si tienes más de lo que quieres, piensas en escapar. Pues saludos, bienvenidos a La Isla Encanta 394, El Dulce Porvenir. Para los que acaben de llegar o no conozcan un poco lo que es la dinámica del programa, nos dedicamos a repasar pues novedades en el ámbito de los autoproducidos, las maquetas, los EPs, los sencillos, las novedades, los estrenos, en fin, todas esas cosas. Pues sí, bienvenidos todos a La Isla de Encanta, una edición más. Esta me parece que es la 394, no me confundo, ¿no? No te confundes. Pues sean todos bienvenidos a 394 de La Isla de Encanta, que empieza hoy, como decía César, con Dulce Porvenir, con esas maquetas, primeros discos, novedades, que llegan a La Isla de Encanta desde el underground más profundo. Y ahora estamos escuchando en la apertura de este programa Volverme a preguntar, una de las canciones incluidas en Radiografías, el que será el primer álbum del grupo madrileño Pasajero, y que estamos pues aquí de estreno, estrenando en La Isla de Encanta. Este no es un tema novedoso. Ya aparecía en un EP de homónimo, ¿no? Del mismo nombre, César. Sí, salió esta la pasada primavera, así es. Y lo que sí que hemos conseguido, y por ello damos las gracias desde aquí, desde La Isla de Encanta, en Radio Enlace, pues es a su sello, que nos ha permitido pues tener una canción en auténtica primicia. No ha salido todavía el disco, o sea que alegra ya. Decía bien Julito, Ernie Producciones, que es el sello que pondrá finalmente en circulación este primer álbum de Pasajero, ha tenido el detalle y el buen criterio, hay que negarlo, de pasarnos pues un par de canciones de este primer álbum, Radiografías. Volverme a preguntar es la que hemos escuchado en la apertura de nuestro programa número 394, y pues tenemos por ahí otra más. Se titula Mañana, y esta sí que no la habéis escuchado en ningún lado, seguramente. Es un estreno, pues casi, digamos que en primicia, aquí en la isla de Encanta. Mañana, Pasajero. Esto todavía tendréis que esperar unas semanillas para poder haceros con ello, pero ya podéis escucharlo aquí, en nuestra sintonía. ¿Escuchamos a Pasajero? Le escucharán mañana y ahora os contamos en cuanto termine la canción. Thank you. Así sonará y seguirá sonando el primer álbum de Pasajero, cuarteto madrileño en el que encontramos a miembros de grupos emblemáticos como 995, Daniel Arias, que es el cantante del grupo, también el responsable de las letras, o Josechu, que fue batería de Zoo, esa continuación en el tiempo de 995 y que ahora pues baquetea también para Nudo Zurdo. Pues nada, ellos empezaron con esto hace cosa de un año, a primeros de este 2012, en la primavera aproximadamente, como bien apuntaba Julito, publicaron un primer EP con 4 canciones y ahora en noviembre van a sacar su primer álbum que contiene canciones como esta, Mañana, que esperamos que os haya molado lo suficiente como para seguir escuchando el programa de hoy. Esto lo digo por el rollo de el programa con Tundra, que ya trajeron 995 y ya comentamos el tema de Pasajero, o sea que viene muy a cola. Ya nos ha tocado la moral los amigos de Pasajero en 2 tonadas. Esperemos que sean pocas y que se atrevan a venir por estos estudios de Hortaleza a decirnos el porqué, dimes y diretes, y podamos desgranar poquito a poco ese disco en su compañía y a través del Náufrago. ¿Te parece? Me parece perfecto. Habrá que hacerlo. 107.5 es la sintonía de la FM en la que nos puedes escuchar, la sintonía de Radio Enlace, esta radio del barrio de Hortaleza en Los Madriles, pero recordamos que también podéis escuchar La Isla de Encanta online, a través de internet, en emisoras insignes como BFM Radio, como Scanner FM o incluso en el corredor de Henares a través de la sintonía de RUA, la emisora universitaria de Alcalá de Henares. Vamos, que os lo ponemos a huevo, a tiro de piedra, facilón, para que luego no haya excusas. E incluso podéis descargar un podcast. No nos falta de nada. Que está petándolo, este podcast. Pero bueno, vegeta minuta, ya para nosotros esto no significa nada. Nos llena de alegría y satisfacción. De orgullo, alegría y satisfacción, como al monarca en Navidad, esas cosas. Bueno, centrémonos. Sí, tiremos recto y vamos a ir a las canciones, que es lo que interesa. Dulce por venir, hablamos de primeros discos, como es el caso de Pasajero, de maquetas o de grupos que se buscan la vidilla a través de la red o que se rompen el cerdito y se disponen a usar la pasta que han ahorrado para autoeditar sus canciones. Es un poco la idea. Y siguiendo ese hilo, tirando ese hilo, nos topamos con Flying Pig Matanza. Flying Pig Matanza, un grupo que no debe tener discográfica, no lo hemos encontrado, bueno, me lo he encontrado, puedo decirlo, ¿no? Pues, es plural de cortesía. Debes decirlo. Me lo he encontrado esta semana, muy gratamente. Y hasta donde he llegado, pues tienen 2 trabajos, uno homónimo del año pasado, de febrero del año pasado, del 2011, y este, Los Buenos Momentos, de junio. Desde junio llevan cociéndoselo, pero hasta esta semana no hemos tenido oportunidad de toparnos con él. De los 10 temas que componen este disco, yo he elegido el tema número 6, que se llama Inocentes, y me parece un tema bastante majete. Vamos a hacerlo ahí. Suéltalo, suéltalo. Lo vamos a soltar y lo vamos a hacer rular. A ver qué pasa, señores. Espero que guste. Flying Pig Matanza, aquí en la Isla de Encanta. Esperamos que hayan molado y que hayan gustado esas tonadas de los amigos desde Alicante de Flying Pig Matanza. Inocente es la canción que ha sonado aquí, acaba de sonar en la Isla de Encanta. Pues un grupo curioso que ahora comentábamos cómo, en lugar de, pese a ser un grupo de rock, en lugar de poner delante en la mezcla las guitarras, esas guitarras saturadas y ruidosas, prefiere hacerlo, pues, con una cascada de acordes de piano, que queda realmente, realmente curioso, realmente bien, y que nos hace recordar a grupos que, aunque no tengan que ver mucho con ellos, pues utilizaban ese recurso, ¿no? Como Sadden Litami o los mismísimos King del principio, ¿no? En fin, le seguiremos la pista a los alicantinos de Flying Pig Matanza, que nos han pues hecho tilín aquí en la isla de Encanta. ¿Tenemos fechas para que le pueda interesar y le haya molado la situación? Están sobre todo por la zona de Cataluña y están mañana, el jueves día 25, para los que lleguen pronto al podcast y se lo puedan escuchar y llegar hasta esta canción. Tocan el Groove Bar de Tarragona, el 26 de octubre tocan el Pentagrama Soul de Lleida, el Egoaval el día 1 de noviembre en Barcelona, el día 2 en San Feliu de Guíxols y el día 3 de noviembre en Jazz Cava de Vic. Uh-huh. Así que están ahí retozándose por la zona catalana. Y recorrido además por algunos de los garitos emblemáticos de la comunidad catalana. Comunidad, por cierto, en la que nos vamos a quedar para presentaros a nuestros próximos protagonistas, que llegan desde Gerona, que ya también tuvieron su momento de gloria en el Dulce Porvenir. Sí, señor. Cuando todavía estaban en Estadio Maquetero, y que ahora han sacado uno de los debuts del año. No nos cabe duda. Se titula Holy Slab y es el primer álbum de los gerundenses Aliment. Así suena el debut de Aliment, Holy Slab, lo publica el sello catalán La Castaña y es, como os decíamos, y en nuestra modesta opinión, uno de los mejores discos de debut que se han publicado en nuestro país en lo que va de año. Un grupo que poco a poco se ha ido haciendo hueco en la escena del punk y del indie rock español y que ahora mismo está de gira teloneando nada menos que a los norteamericanos Ovitz. 9 conciertos, 9 fechas en nuestro país y absolutamente recomendable el asistir a esos conciertos si pasan cerca de tu casa, porque tanto Ovitz como Aliment son dos grupos que merecen realmente, realmente la pena. Quedaos con el nombre Aliment, 3 mozos de Gerona que se lo burlan de aquesta manera. Dinamiteros sí son un pelo, ¿eh? Siguen siéndolo. Yo quiero recordar que en su momento ya nos marcaron un poquito y dije, hostias. Sí, sí. Vaya, vaya furia que tienen los colegas. Ya te digo. Esas hormonas, hay que controlarlas. O no, no se sabe. No, no, hay que cada cual haga de su campo un sayo, lo que prefiera. Si prefieres el control hormonal, pues bien, y si no, pues... Si quieres pues, el manual o en automático. Sí, sí, ya eso ya cada cual. Ahora, gracias, por suerte, pues la tecnología ha avanzado mogollón y uno puede estar en modo manual, en modo automático, en todos los modos que prefiera, a veces los dos modos al mismo tiempo. Eso ya, pues lo mismo, va en gustos. Bueno, pues eso es otro fregado, ¿eh? Sí, sí, vamos a salir de él rápidamente. Nos vamos hasta Guipúzcoa para escuchar el nuevo trabajo de Moonlet. Ahí queda eso. Es Bicefalopedia, el nuevo disco del dúo guipuzcoano Moonlet, que bueno, pues lo ha publicado hace nada, hace unos cuantos días, y al mismo tiempo ha anunciado que durante una temporadica pues van a... Ha muerto el tío, lo has oído, ¿no? Sí, lo ha pasado fatal, está hecho polvo. No me extraña después del zurro que le han pegado. Hombre, le han metido un bareo que pa' qué. Sí. Decía que eso, que Mulder se toma un respirico, ¿sabes? Después de unos cuantos años, casi 10 años, dándole duro y trabajando en el más absoluto underground, pues han decidido pues descansar un poquito. Van a presentar Bicefalopedia en unos cuantos conciertos y después pues cada uno seguirá con sus proyectos. De hecho, Ina, uno de los dos miembros del grupo guipuzcoano, ya ha sacado, ha autoeditado un disco de su proyecto paralelo, de su grupo paralelo, que es Maraca Diablo, y que si tenemos tiempo pues os pincharemos aquí en La Isla de Encanta hoy mismo. Decir también que el disco de Mulder, el tercer álbum ya de Mulder, lo publica un sello madrileño, Rumble Records, sello histórico en el ámbito de nuestro punk y de nuestro hardcore, que de cuando en cuando pues nos sigue dando agradables sorpresas, y que merece la pena comprar el álbum de Mulder, porque el disco, la portada, todo lo que es el arte, se lo ha currado el dibujante de cómics Paco Alcázar, imprimiendo ese sello característico y personal que tiene el madrileño. Así que, en fin, yo no sé qué más motivos podéis tener. Pues, por ejemplo, que el disco lleva una versión de The Damned y otra de Nuevo Catecismo Católico. ¿Qué más queréis? ¿Queréis saberlo también? Pues ya os lo contamos aquí, no sí, preocuparse. Que... Haceros con el disco de Mulder. Si os ha molado este tema, Pandémica. Que tiene muchos más, que van en la misma línea, que está sí, muy bien. Sí, sí, está... Está todo vendido, César, ya está todo vendido. Está rico, ¿no? Vale, pues pasamos página. Yo ya lo tengo preparado. Lo tienes ahí. Corte número 3. Pues nos vamos desde Guipúzcoa hasta la zona del Alto Aragón y Cataluña y demás para presentaros a un grupo que también debuta ahora y que es inenarrable, inefable. Se llaman Will Spector y los Fatus. We'll be right back. Vaya tela. Tremenda, tremenda la canción de Will Spector y los Fatus, las chicas guapas, una de las... Baja, Julito, bájate ahí. Una de las 12 que dan forma a su debut en larga duración, que se titula Vicaverut y que publica el sello Repetidor. Uno de esos sellos de nuevo cuño, llevan relativamente poco tiempo funcionando, al igual que La Castaña, los que publican el disco de Aliment, pero que se les ve espabilados, ¿eh? Sí. Se ve que están a lo que tienen que estar. Tienen lo suyo estos chavales, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, Will Spector y los Fatus es un grupo que pues está ahí localizado entre Huesca y Barcelona y tienen un disco absolutamente demoledor en todos los sentidos, desvergonzado a más no poder. Humorístico cuando toca y muy variado. Algunos se lo pueden tomar a coña por aquello de que las letras pues tienen lo suyo, como habéis podido comprobar, pero a poco que profundices te das cuenta de que no, de que es un grupo para pasarlo bien mientras lo escuchas, pero para tomártelo también de paso bastante en serio. Will Spector y los Fatus aquí en La Isla Encanta, ni más ni menos. Yo he quedado un poco anonadado, ¿eh? Te ha molado, ¿eh? Sí, sí. Te ha molado. Cabrones. Sí, sí. Escucha, que tengo otro disco en la disquetera. Bájame la repugnancia. Va a ser el de La Yaya. Cuidadín. Va a ser ese, ¿a que sí? La Yaya que no es la abuela, ¿no? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Debería serlo. Como nuestro catalán es más bien de andar por casa. Total. Pues no podemos confirmarlo al 100%. Pero intuimos que sí, que la Yaya debe ser la Yaya. Aquí en Vic, que es de donde viene este grupo. Cuidadín. Vamos a escucharlo, a ver lo que da de sí lo de La Yaya. Sí, sí, sí, escuchamos la canción que abre su primer álbum. Se titula Declaració de Principis. Esta es La Yaya. Ratlles de... Tremenda, tremenda canción. Sí, sí, señor. Sí. Declaración de principios, en cristiano, declaración de principios, como todos vosotros habéis... lo habéis pillado la primera, jodidos. Sois unos hachas. A nosotros nos pasó lo mismo. La Yaya es el nombre del grupo que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta y su primer álbum se titula Les Rayas del Bañador, Las Rayas del Bañador, que también aparecen en esta canción para hablar de que eso, de que hay amores que por mucho que uno se empeñe, pues que no. Cada uno es amor de nuestra paz y nuestra madre. Exacto, y que están abocados al desastre y a la melancolía. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que encontrar la media naranja. Sí, es justo y necesario. Engañosa esta canción, ¿eh? Porque claro, con esa melodía y ese ritmo saltarín que tiene y esas palmas y ese arreglo en plan, ese arreglo robado del Wonderful Life de Black, uh-huh, pues parece otra cosa, pero tiene mucho veneno. Tiene veneno del chungo. Esperamos que os haya gustado la Yaya tanto como a nosotros. Os recordamos que tiene un disco recién salido del horno y que merece la pena también hacerse con él. Es un trío de Vic, y viene a demostrar pues que en esa noble ciudad del interior de Barcelona, de la provincia de Barcelona, hay algo más que buen fuet. Que no desdeñamos el fuet. No, Dios nos libre. No es el caso. Ni mucho hay menos. Hay más cosas. Ni mucho menos. O sea, vaya Vic a por el fuet y si hay concierto, prueba a ver. Sí, sí. Claro que sí. Por cierto, el otro día descubrí el fuet ya cortadito y tal. ¿El fuet cortadito? Sí. En lugar de... ¿En rodajitas? Ya te lo ven, ya sabes cómo. O sea, decadencia pura y dura. ¿Pero te han quitado el pellejillo también o no? No sé. Hombre, eso de que si me han quitado el pellejillo y hablando de fuet... Prefiero... Pasemos a otro tema. Prefiero acogerme a la quinta enmienda. Nos volvemos a perder una vez más. Seguimos en Cataluña, cambiamos de tercio, por lo menos genérico y estilístico, y os presentamos a uno de los artistas y uno de los discos que más nos han impresionado últimamente. Os dejamos con Thrash Vortex, una de las canciones incluidas en el primer álbum de Carles Bjarnes. Thank you. Thrash Vortex es una de las canciones incluidas en Urban Tactus, que es el primer álbum que sepamos. Sí, creo que es el primer disco de Carles Biarnés, que es un pianista catalán que realmente le deja a uno apelmazado, anonadado y flipado. Quizá esta sea la canción menos representativa del disco, pero como tiene ese arreglo también y ese componente electrónico por cortesía del ex Manta Rey Frank Rudow, pues y queríamos que también hacerlo notar, pues hemos decidido ponerla, esta Thrash Vortex. Pero de verdad, haceros con este disco Urban Tactus de Carles Biarnés es una auténtica delicia para aquellos que gustéis de la música contemporánea y también para aquellos que no tengáis miedo a la nueva era y os acordéis de pianistas de este palo como, por ejemplo, George Winston. Es una delicia y además funciona a cualquier hora del día. Y si tenéis mocitos, si tenéis bebecitos y son un poco cabrones, probar a ponérselo. La música por defecto amansa a las fieras. Pero vamos, en algunos casos la solivianta, pero en este todo lo contrario. Delicioso, Carles Biarnés. Es uno de mis discos favoritos de los últimos meses, Julio. Pues nada, nada, ahora que tenerlo en cuenta, yo... Te voy a hacer un desfalco ahora en un rato. Ya lo siento, ¿eh? Nada, sin problema. Pero la verdad es que sí, que está muy bien. Yo no había sido César el que ha tenido el gusto y el placer de poder escucharlo con anterioridad y la verdad es que yo solo de una primera escucha ya me ha hecho tilín el amigo. Un apunte más, decir que al igual que el disco de Will Spector y los Fatus, y aunque parezca mentira, el disco de Carles Biarnés también lo publica el sello Repetidor. Eclecticismo al poder, sí, que es lo que mola, que es lo que mola además en esto, en este asunto de la música. Bueno, volvemos a Madrid, Julio. Venga. Para además pinchar con mucha alegría el primer álbum, por fin, de una vieja conocida del programa. Sí, señor. Quiero recordar que la única vez que ha estado ha sido en el cumpleaños del Foto. Del Fotomatón, sí. Celebraba aniversario, nos fuimos allí todos. Cogimos algunos de los representantes que se pudo y tuvieron a bien poder aparecer por allí. Hicimos un programa ahí debutando por primera vez en el Foto, además. No es la primera vez que grabamos allí, así que buenos recuerdos, la verdad. Sí, estuvo gracioso. Sí. Pues Coffee and Wine es el nombre artístico tras el cual encontramos a Ana Franco, que es una cantante y compositora madrileña que lleva mogollón de tiempo luchando la bola y tocando pues siempre que puede y componiendo y moviendo maquetas y demás, y que ahora pues con el apoyo de Manderley, que es un nuevo sello que acaba de nacer, como quien dice, de Manderley Records, pues ha podido publicar su primer álbum. Pues alegría y alboroto. Vamos a escucharlo, a ver qué da de sí. Yo creo que sí, es el momento. Vamos ya. Os dejamos con Coffee and Wine aquí en la Isla de Encanta. Not around your neck, oh dear. still think about your name. Dinda, the words you said just saved me grace. Pues ahí está, ¿no? Así suena el primer álbum de Coffee and Wine, la madrileña Ana Franco, pues estrenándose en larga duración con canciones tan lindas como esta, que se titula Dinda. Pues nada, ahí queda. Que Dinda. Según comentábamos fuera de micro, Dinda, que esta es la más animada del disco, que todas las demás están un poquito más lánguidas. Sí, es al fin y al cabo, pues es un poco la apuesta de Coffee and Wine, es el folk más bien de cámara, más bien de puertas para adentro, intimista, delicado, con gusto por lo acústico, aunque también pues el disco no es un disco exclusivamente de guitarra y voz. De hecho, tiene una serie de colaboraciones ilustres, y se lo ha producido, ha producido el disco también un viejo amigo de esta casa, de la Isla de Encanta, Yuri de Pájaro Sunrise. Sí, o sea, señor. Que mejor acompañada no puede estar, Ana, en su estreno discográfico. Pues mira, tan ricamente nos alegramos. Sí, la verdad es que sí. Y además, buscarla por ahí por internet, moveros, porque también está en todos los sitios, está en Facebook y demás. Porque está presentando esta semana, ¿no? Este primer álbum, que por cierto no lo hemos dicho, se titula From the Ground, desde la tierra, de la tierra, como las cosas buenas. Sí, señor, donde sale todo. Esto es. ¿Qué te iba a decir, mi alma? A ver, estamos llegando al final. Sí. Tenemos una pedazo de canción aquí. Que espabile, ¿no? Inconmensurable. Vale. No, vamos guay de tiempo. Ah, bien. Que no nos despistáramos. No nos despistamos. De hecho, yo creo que pasamos directamente a hablar de nuestros próximos y últimos protagonistas en este programa número 394 de La Isla de Encanta. A grandes rasgos, Viva es algo así como un supergrupo integrado por músicos del pop y del rock independiente español. Viva. Que quedaron hace unos meses en la zona temporalmente autónoma, el estudio de Carlos de Pal, uh-huh, también viejo amigo, uh-huh, de la isla, y que se lanzaron a una composición, experimentación, improvisación sin límite, en el que, lo vais a poder comprobar, se tocaban varios palos, desde los ritmos africanos hasta la psicodelia más o menos clásica, hasta el rock así espacial de Galaxy 500. En fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 músicos. Quique Pierrot de Pal, Israel Marco de Cuchillo, José Luis Rico, Liliana de Cristófaro, José Luis Herrero, en fin. Cada uno aportando lo suyo para dar forma a un debut que yo no sé si tendrá continuación, pero que realmente merece la pena. Se titula Tiempo para la cosecha y es el estreno en largo de Viva. Va a ser la última que pongamos hoy, Julito. Sí, la cosa se va a alargar y vamos a pasar de la hora, pero bueno, los de podcast lo disfrutarán y los que escuchen en radio pues a lo mejor no tienen toda la canción, pero bueno, que dura 6 minutos, o sea que van a tocarse un buen trozo. Bueno, pues os dejamos hasta la semana que viene, que ya se verá, Dios dirá, con Viva y su canción Para la cosecha. Sean buenos y no sean infieles. O inténtenlo.